En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. están, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California? Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Nuestro programa de hoy será dedicado a la música instrumental que se hace en Brasil, esta vez con músicos de las nuevas generaciones que han surgido en los años recientes, algunos tan jóvenes que están en el inicio de sus trayectorias, pero ya con cierta notoriedad, y otros ya consagrados y conocidos en el mundo por su inmenso talento y virtuosismo. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es el genial guitarrista Yamandú Costa, con el que comenzamos nuestro contacto con Brasil del día de hoy, que junto con otro impresionante guitarrista, Artur Bonilla, muy joven, que infelizmente falleció en un accidente, apenas 2 años después de haber grabado este magnífico disco Continente con Yamandú en 2013. El tema se titula El Continente y fue escrito por el bajista, compositor y arreglador Guto Virti, nacido en Río Grande do Sul, al igual que Yamandú, que nació cerca de la frontera con Uruguay en Paso Fundo, por lo tanto ambos con fuertes influencias de la música del sur de América. Seguimos escuchando a Yamandú Costa, esta vez junto a 2 jóvenes y talentosos percusionistas brasileños. Para eso tenemos como invitado especial al percusionista y productor musical Bernardo Aguiar, un amigo querido de muchos años. Lo conocí cuando comenzó a dar sus primeros pasos como músico profesional con 18 años de edad, al integrar el singular grupo Pife Moderno, creado por el extraordinario músico Carlos Malta. Bernardo estaba sustituyendo en ese momento a nada más y nada menos que al percusionista Marcos Susano, de quien fue discípulo destacado y es una de las referencias del pandeiro como innovador de la forma de tocarlo. Hoy Bernardo también se ha tornado una referencia en ese instrumento, y en su trayectoria como músico ha realizado varios proyectos con la finalidad de destacar la percusión brasileña a través de la inmensa variedad de instrumentos que existen en Brasil. Una de las más exitosas es el dúo que formó en 2009 junto a otro virtuoso percusionista, Gabriel Policarpo, el Pandeiro Repique Dúo, también conocido mundialmente como PRD, que están en el siguiente tema que oiremos a continuación. Dejemos que el propio Bernardo nos hable de su trabajo y sobre el tema que escucharemos a continuación. Alô, ouvintes do programa Contacto Brasil. Eu sou Bernardo Aguiar, percussionista, produtor musical. Uma honra estar aqui nesse programa, né? Que eu sou ouvinte, né? Já ouvi vários programas, graças ao parceirão Oscar Garcia, amigo de longa data, um grande querido. A gente se conheceu graças a outro grande amigo, o gênio do som, Carlos Malta, que já participou aqui também do programa. Eu toco no grupo do Carlos Malta desde que eu tenho 18 anos de idade, estou com 37 agora, né? Mais da metade da minha vida tocando com o Pife Moderno, que é o grupo do Carlos Malta. Maravilhoso. Vou apresentar aqui músicas que estão em álbuns que eu produzi, que eu participei, né? De grupos que eu concebi. Vamos ouvir músicas do Pandeiro Repique Duo, que é um duo de percussão. Eu, Bernardo Aguiar, toco pandeiro nesse duo e o Gabriel Policarpo toca repique. E esse projeto de duo, né, parte do universo das escolas de samba, mas a gente se propõe a fazer uma música universal, né, com várias influências mais diferentes possíveis, inclusive o candombe, né? A música que a gente vai ouvir do Pandeiro Repique Duo é uma música que tem a participação do grande gênio do violão de 7 cordas, Yamandu Costa. O nome da música é Candombeada, uma música inspirada na tradição do candombe uruguaio. O Yamandu, ele vem do sul do Brasil, né? Bem próximo ao Uruguai, e ele tem toda essa influência. Essa música é belíssima. A gente gravou tudo ao mesmo tempo, né? Não tem overdub, né? Que é essa coisa de gravar por cima. Ou seja, é uma gravação ao vivo. Às vezes parece que tem mais de um violonista tocando, mas isso é por conta do virtuosismo do grande Yamandu Costa. A gente teve a honra de ter essa música no nosso álbum, o álbum de estreia do Pandeiro Repique Duo, lançado em 2012. Então, com vocês, Candombeada, música de Yamandu Costa, inspirada na música do Uruguai. Thank you. Estamos en Contacto Brasil hoy presentando a algunos de los nuevos talentos de la música instrumental brasileña, siempre en constante renovación. El primer tema se titula Candombeada, inspirado en la música de Uruguay, que mañana estará conmemorando 195 años de la declaratoria de su independencia, país al cual pertenezco. Por lo tanto, a todos los uruguayos y uruguayas, nuestro saludo desde aquí. El tema fue interpretado por el singular Pandeiro Repique Dúo, integrado por Bernardo Aguiar y Gabriel Policarpo, que junto al consagrado guitarrista Yamandú Costa grabaron este tema en el disco de estreno del PRD. Bernardo estará nuevamente en la segunda parte del programa de hoy presentando otro tema sensacional que lanzó recientemente. Enseguida oímos al acordeonista Bebé Kramer, músico también sureño que ya ha grabado 4 discos. El tema se titula Chemin y está en su disco de 2019 titulado Vertical. Y por último, la agrupación llamada Semiorquestra, integrada por 11 jóvenes músicos, todos egresados de la Universidad de São Paulo. Este es el primer disco que graban y se llama Jogos y Quetuches y fue lanzado en 2019. El tema se titula Iguarias do Milho. La Semiorquestra tiene un repertorio instrumental enteramente autoral que pasea por diversos géneros musicales latinos y brasileños, como la guitarrada, el carimbó, frevos y zambas. Todos estos ritmos son diluidos en un juego musical lúdico. El grupo incluye 5 instrumentos de viento: guitarra eléctrica, guitarra de 7 cuerdas, bajo, batería y percusión. Vamos a hacer una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Comenzamos la segunda parte del programa con este increíble dúo de jóvenes músicos brasileños, Michel Pipoquinha y Pedro Martins. El tema se titula Desfigurado y fue compuesto por el genial Antenor de Oliveira, más conocido como Cartola. Michel Pipoquinha se dio a conocer a través de videos caseros que postaba en internet en 2009 a la edad de 13 años. La destreza y la preciosidad con que tocaba el bajo llamó la atención de los que miraban sorprendidos, sobre todo otros bajistas. Con el triple de su edad intentaban entender la magia musical de Pipoquinha, que hoy tiene 25 años y aprendió a tocar el bajo con su papá y su abuelo. Hasta ahora, Pipoquinha ha grabado 3 discos, el más reciente, lanzado en 2020, titulado Cumplicidade, junto al sorprendente guitarrista Pedro Martins, que aprendió a tocar la guitarra de oído a la edad de 6 años. Actualmente tiene 28 años de edad. Es autodidacta en otros instrumentos, como el piano, el bajo y la batería. Además, compone y canta. Ha trabajado con Milton Nascimento, con el saxofonista Leo Gandelman y en 2015 realizó una gira mundial con la banda Caipi, creada por el guitarrista norteamericano Kurt Rosenwinkel. Ha lanzado 3 álbumes, el primero en 2013, el segundo en 2019 y el más reciente en 2020 con Michel Pipoquinha. Seguimos en Contacto Brasil presentando a nuevos músicos que han surgido en años recientes en el panorama de la música instrumental brasileña. Vamos a escuchar 3 temas seguidos. El primero se titula Bahia Catu Pro Hermeto, un homenaje al genio musical Hermeto Pascoal del guitarrista gaúcho Carlos Bahia, acompañado por una excelente banda. Carlos Bahia es compositor, poeta, guitarrista y productor musical. Enseguida escucharemos un quinteto integrado por los músicos Nelson Latif, Pablo Najar, Proful, Joeri de Graaf y Olaf Keus. Ellos lanzaron el excelente disco Chora Mundo en 2020, donde está el tema que oiremos titulado Costa de Mina. Y finalmente, un trío espectacular integrado por Jean Correa en la guitarra, Mestrinho en la acordeón y el baterista Edu Ribeiro, mostrando mucho swing y virtuosismo en el tema titulado Esmerilando. We'll be right back. eu fico muito feliz. Qualquer coisa que seja para falar sobre música, é, para mim, é cada vez mais uma renovação. Segura o mundo enquanto a gente viver. É a maior fonte sem fim de alegria e prazer. Estamos en Contacto Brasil. Esto es Contacto Brasil, programa que se transmite por la KWMR Point Reyes Station en California. Y nos vamos con un tema más del sensacional Pandeiro Repique Dúo, integrado por Bernardo Aguiar en el pandeiro y Gabriel Policarpo en el repique. Dos instrumentos que provienen de lo más profundo del samba de Río de Janeiro, de la impresionante riqueza de instrumentos, de la herencia rítmica africana y de algunos nuevos instrumentos que nacieron en Brasil. Bernardo y Gabriel son parte de la nueva generación que sigue la tradición de grandes instrumentistas, con nuevas contribuciones en la manera de tocar y de expresarse musicalmente, llevando al pandeiro y al repique a una comunión sonora inédita. Lo que oiremos es algo realmente impresionante. Primero suenan dos tamborines dialogando entre sí en perfecta armonía y precisión, tocados por los hermanos Guilherme y Gustavo Oliveira, hijos de uno de los mayores percusionistas de la escuela de samba Salgueiro, famosa por tener una de las baterías más destacadas del carnaval de Río de Janeiro. Ese diálogo de tamborines se llama Viva o Grilo, y a continuación el pandeiro repique más con la participación de los músicos que mencionamos y otros grandes músicos invitados, entre ellos Carlos Malta y el músico norteamericano Chris Bullock, integrante de la conocida banda Snarky Puppy. El tema se titula Borabira y está en el disco Rittenhouse del Pandeiro Repique Dúo, grabado en Filadelfia en 2017. Les envío un fuerte abrazo a mis queridos amigos Bernardo Aguiar y Gabriel Policarpo, y mi agradecimiento, Bernardo, por su participación en este programa. Nos despedimos con los comentarios de Bernardo sobre este tema. Salud y paz para todos. O Pandeiro Repique Duo foi criado em 2009, né? E a gente toca muito pelo mundo inteiro, nos diferentes continentes do mundo. E a gente sempre teve ideia de desdobrar o projeto em outros projetos, né? Então, a gente sempre teve ideia de tocar com outros instrumentistas. E quando a gente foi, de fato, realizar, a gente, em vez de chamar outros músicos de harmonia, né, de instrumentos melódicos, né, a gente chamou mais percussionista, né, para afirmar mesmo o amor, o valor da percussão brasileira aberta para o mundo. Então, Pandeiro Repique Duo, que a gente chama carinhosamente de PRD, né, Pandeiro Repique Duo, virou o PRD+, que a gente chamou mais percussionistas brasileiros que a gente admira. Nascia, então, o PRD+, e o nosso álbum de lançamento foi gravado nos Estados Unidos e foi lançado pelo selo Ground Up, né? O primeiro álbum se chama Rittenhouse e foi gravado na Filadélfia. A música que a gente vai ouvir é uma música desse álbum. Na verdade, são duas músicas, porque tem um solo de tamborim. Tamborim também é um instrumento típico do samba carioca. É, então, abre com esse dueto de tamborim. E esse dueto se chama Viva o Grilo, uma homenagem aos pais do Guilherme Oliveira e do Gustavo Oliveira, que são irmãos, e eles são hoje mestres da bateria do Salgueiro, ou seja, trata-se da realeza da percussão do mundo. Então tem esse solo, essa abertura, chamada Viva o Grilo, uma homenagem ao saudoso pai desses dois irmãos. E depois segue uma música minha, e do Brian Potts, que também toca nesse grupo, chamada Bora Bira. Essa gravação tem a participação especialíssima do grande Carlos Malta e do saxofonista e flautista Chris Bullock, integrante da banda estadunidense Snarky Puppy. Então, com vocês, Viva o Grilo e Bora Bira! Thank you. your room.